Existe un solo lugar donde tus sentimientos se hacen incontrolables y siguen su propia ley natural. Todas las emociones se conjugan para hacerte reír o llorar, cantar o gritar. La pelota está en el centro de la cancha y el silbato marca el inicio del móvil. Último bloque aquí en Todos Atrás, mientras vivimos el 1-0 parcial entre San Lorenzo y Rosario Central, tenemos a nuestro móvil, un móvil de lujo, el señor Federico Noll está hablando con nosotros. Fede, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andan ustedes ahí en la mesa? Aquí haciendo el móvil desde el Estadio de Lanús, en la Fortaleza Granate, donde se van a estar jugando en minutos. Recién terminó el partido de reserva, ganó Lanús 1-0, van a estar jugando Lanús y Vélez Sarsfield. Hasta ahora muy poco público, están los jugadores de ambos equipos haciendo el precalentamiento, precompetitivo en el campo de juego. Un campo de juego está en excelentes condiciones, como siempre, aquí en la cancha de Lanús. Y con un Vélez, con las formaciones, cuando quiera que las repasemos, ya están confirmadas. Vamos hasta, con la jugada, ¿no? Hasta el momento, bueno, poco público, la gente está llegando de a poco. Bueno, vamos con Lanús, con el equipo local. Agustín Marchesín va a ser el arquero. Hernán Grana, Santiago Hoyos, Jadson Viera, que va a volver luego de la lesión, y Maximiliano Velázquez, que van a ser los defensores. Marcos Aguirre en el mediocampo junto a Matías Fritzler y Eduardo Ledesma, que le ganó la pulseada a último momento a Agustín Pelletieri, junto con Sebastián Blanco, que es otro de los jugadores que va a volver. Estuvo, recordemos, en el banco suplentes ante Estudiantes en el empate. Luis Ubeldía obviamente va a contar con una de las joyas que tiene Lanús. Y arriba en la delantera, Eduardo Salvio, casaca número 9, y con el 18 Cristian Menéndez. Tal vez un poco sorpresivo, lo relega a Santiago Salcedo al banco de los suplentes, pero lógicamente Luis Ubeldía confía en este juvenil muy prometedor, y que también nos aconsejan que sigamos aquí la gente de Lanús a este joven delantero. Bien, ¿qué pasa del lado del puntero, no? De este Vélez que llega allí a Lanús con la esperanza de obviamente mantener la punta durante todo el fin de semana, dormir tranquilo si se quiere. Así es, pues si Vélez gana, hoy es puntero, a pesar de, independientemente de lo que pase con San Lorenzo, que está jugando contra Central. En el arco va a estar Montoya, es una fija. En la defensa va a haber varios cambios. Por ejemplo, va a estar Gastón Díaz por la banda derecha. Tobio y Torsiglieri van a formar la dupla central en este caso. Los juveniles que ya lo habían hecho en el partido anterior de Vélez ante Argentino. No va a estar Miotamendi ni Domínguez. Domínguez con una sobrecarga muscular. Pablo Lima va a ocupar la banda izquierda. Recordemos que Emiliano Papa sufrió un golpe en una de sus rodillas en un entrenamiento y no va a estar presente. Somoza por Razotti es el otro cambio, va a estar Somoza como titular en el centro de la cancha. Cuero, que es otro jugador que aparece en el medio campo. Zapata, como ya es habitual, por la banda izquierda. Maxi Morales como enganche. El uruguayo Rodrigo López, que va a reemplazar a Caruso. Y Jonathan Cristaldo van a ser los 11 del Flaco Gareca aquí en el Estadio Ciudad de Lanús para la tarde que Vélez siga siendo puntero del campeonato. Sorprende esta formación de Vélez, que es casi, bueno, en muchos lugares de la cancha casi alternativa, ¿no? No termina de completar los 11 titulares que han jugado siempre. ¿Crees que Vélez, bueno, más allá de cualquier de lo que pueda pasar, crees que Vélez puede bancar la punta entonces allá en Lanús? Están muy confiados, hablamos con algunos dirigentes antes de llegar, con la gente de prensa, lo ven muy bien al equipo, pese a estas bajas, estas ausencias, que lógicamente Careca las pensó en cuanto también al partido del martes. Vélez va a estar jugando el próximo martes ante la Liga de Quito por la Copa Sudamericana, los cuartos de final, y yo creo que la apuesta del Tigre Careca es no sobrecargar a los jugadores y no arriesgarlos, porque Vélez, lógicamente, es una opinión también personal, pero me parece que se va a tirar a la Copa Sudamericana, que es lo único que le falta ganar. Pero mientras tanto, seguir bancando hasta donde pueda y jugar los dos frentes con lo que tenga. Bien, bueno, te damos el viernes libre de acá en adelante. Esperemos que tengas una buena cobertura así en Vélez y esperamos todos los datos en el blog. Y bueno, y acá te mandamos un saludo grande a todos y te extrañamos. Dale, un saludo grande para ustedes, chicos. Un saludo para todos y nos estamos viendo el próximo viernes. Estuvo el señor Federico Noll charlando con nosotros, móvil desde la cancha de Lanús, donde el puntero Vélez Sarsfield está jugando en un ratito nada más contra el Granate.